Buenos días para todos. Como siempre, en vivo y en directo aquí desde Radio San Borja. Los saluda César Hildebrand. La Confederación General de Trabajadores del Perú y organizaciones sociales proponen una masiva movilización para demandar justicia para las víctimas de la represión fujimorista. Muy bien, a la marcha organizada probablemente venga otra, porque si Keiko ha dicho que la batalla se va a ganar en las calles, pues las calles se van a llenar de gente decente, de ciudadanos republicanos deseosos de una democracia limpia, sin las miasmas que padecimos durante 10 años, sin los crímenes horrendos que tuvimos que, entre comillas, tolerar. Bueno, algunos los toleraron, otros nos tuvimos que ir y tuvimos que regresar para dar la batalla, pero en fin, no debemos perder la memoria y no debemos jamás claudicar en este ejercicio de la recordación para entender que el fujimorismo es una mafia que pretende regresar con la anuencia de algunos de los que Basadre llamaba los podridos, que están arriba, y muchísimos indigentes sociales que siguen agradeciendo el desagüe que nunca debieron agradecer con la afiliación, que nunca debieron agradecer con la subordinación, porque en realidad ese desagüe les perteneció siempre. La Confederación Nacional Agraria dice en un comunicado que puede producir el 100% de alimentos para el mercado interno. Estamos en capacidad de producir el 100% de alimentos que requiere el mercado interno si se nos diera las oportunidades que el gobierno nos niega, pero que le otorga a los importadores, ha dicho Antolín Huáscar Flores, presidente de la Confederación Nacional Agraria. Siguen las quejas contra Telefónica. El dueño del teléfono 4519027 pidió un speedy y hasta ahora no le ponen el llamado ruteador, hasta ahora. Y dicen que se lo han puesto y dicen que han ido a verlo y no se lo ponen. Bien, la titular de ese teléfono, Teresa Guambachano Castro, nos manda un mail en el que relata su calvario y su odisea. Qué impresionante que sea tan difícil ponerse un internet en casa. Y bueno, esto es gracias pues al semimonopolio que en esa materia tiene la compañía española. El señor Pedro Pablo Kuczynski ha dicho en un encuentro organizado por la Universidad Finisterre que hay cuatro países que deberían formar una alianza con miras hacia el Pacífico y por supuesto con miras a enfrentar todo lo que pueda ser cambio de la sociedad en Latinoamérica. Y esos países son, según Kuczynski, México, Chile, Perú y Colombia, que serían una especie de cuarteto conservador frente al resto de países de América Latina. Propuesta de Kuczynski, que sin duda alguna, quiero decir, debe tener la anuencia feliz de la Casa Blanca, es decir, de Washington, es decir, de la capital del país al que él también pertenece. Los días 26 y 27 de septiembre, al día con Hildebrand, no fue transmitido por internet, y la transmisión de hoy ha empezado a las 10:20, me dice el radio escucha José Porcari. Bueno, yo no sé por qué Porcari ha sucedido eso, discúlpeme señor radio escucha, pero voy a averiguar. Muchísimas gracias por su amable carta. La congresista nacionalista Juana Huancahuari Paucar ha denunciado al gobierno aprista de atentar contra principios y derechos nacionales e internacionales al pretender aprobar el proyecto de ley 1640 que declara de interés nacional 20 proyectos mineros, incluido el de Majás. Este proyecto, remitido desde el Ejecutivo, pretende allanar el camino para que cualquier empresa minera y el Estado expropien las tierras y extraigan los recursos de la nación por encima de los intereses de las comunidades. Al cumplirse 9 días de la huelga indefinida en Selima, la empresa que preside don Augusto Belmont Casinelli viene reiterando la violación flagrante de las libertades sindicales, justificando la medida de lucha que han emprendido los trabajadores de esta fábrica productora de cerámicas. Ahora, la empresa de Augusto Belmont Casinelli amenaza con despidos masivos y detención de dirigentes sindicales. Me avisan que en Juliaca Televisión, están pasando la repetición de este programa y me parece muy bien. Cuentan, por supuesto, con mi graciosa autorización, graciosa, que también viene de gratis. Luis Alberto Roesta Adriansen me manda una nota en la que habla precisamente de algo muy curioso que yo no recordaba y que debí recordar a la hora de referirme al inefable Gino Ríos Patio, este procurador que Lapra ha nombrado para que investigue su propia corrupción. Esto es muy bueno, ¿no? Ha nombrado a un militante de su partido para que averigüe qué cosas malas está haciendo el partido. Pero lo que no recordaba es que don Gino Ríos Patio en realidad es un coronel de la FAP, abogado asimilado como coronel de la Fuerza Aérea Peruana, que en tiempos de Fujimori fue vinculado muchísimo a la mafia de El Esmán Bello, y hacía y deshacía junto al entorno de El Esmán Bello en la Fuerza Aérea Peruana. Tengo un recorte aquí del diario Liberación, que alguna vez dirigí, que dice: el coronel jurídico Gino Ríos Patio es indicado como el responsable de obstaculizar la vía administrativa de los oficiales que exigen se cumplan sus beneficios determinados por ley. Entre estos figuran acerca de Gino Ríos Patio, abogado asimilado a la FAP, consta en registros públicos que posee una propiedad inscrita el 19 de marzo de 1999, por la cual pagó $90,000 al contado. El inmueble es de 169 metros cuadrados y está ubicado en el pasaje José Antonio de la Molina. Un abogado asimilado a la FAP no gana lo suficiente para cancelar al contado una suma de esa magnitud. Otra propiedad fue adjudicada a favor de Ríos Patio en julio de 1994, merced a un pedido previo de la Asociación Provivienda Jorge Chávez, ABIFAP, una institución de la cual fue asesor y que debía servir a los efectivos de la Fuerza Armada. Qué curioso, ¿no? Coronel de la FAP, aprista y ahora procurador que va a investigar la corrupción de este gobierno, la que puede venir o la que ya hubo. Vamos a ver qué averigua. Bueno, me siguen llegando mails pidiendo un juicio severo para el señor Fujimori. No lo voy a leer, no los voy a leer, pero quiero decir que son varios, son bastantes, y en todos hay una indignación explícita, una indignación y una molestia por el tratamiento que cierta prensa le da a este sujeto que renunció por fax, se hizo japonés, juró morir por el Japón, juró ser un samurái, y ahora viene aquí asustado, temeroso, cobardísimo, en el esplendor de sus mayores cobardías, con la presión altísima, según sus médicos, y a decir: bueno, yo no sabía nada, yo no supe nada, ¿qué cosa es la cantuta? ¿De qué me hablan? ¿Qué es Barrios Altos? ¿Son unos barrios que están en lo alto? No, no sé nada. Bueno, seguimos. Hay una empresa que se llama Covalence, que es muy prestigiosa porque hace rankings de empresas en relación a su ética social. No es una empresa peruana, es una empresa norteamericana, es una consultora de bastante prestigio. Y resulta que ubica a Newmont en uno de los últimos lugares de todas las mineras analizadas en América. Es impresionante. O sea, hay mineras muy bien cotizadas. Por ejemplo, Río Tinto tiene 128 puntos positivos, pero Alcoa tiene 525 puntos positivos. Billiton tiene 107 puntos, pero Newmont tiene menos 82 de las últimas empresas. Creo que es la antepenúltima, sí, la antepenúltima empresa en el ranking de la ética social y seguramente también con la variable de la contaminación, que es una variable absolutamente pertinente para el juicio de la ética en las mineras.